Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Buscando Leones en las Nubes. Como todos los lunes, saliendo al aire a las 10 de la noche en el dial de Radio Universidad. Preparaos a disfrutar porque el programa de esta noche se presenta repleto de atrayentes canciones y muy interesantes textos literarios. Hoy, aunque nuestra emisión se mantiene fiel a su estructura más habitual, esa que mezcla sin aparente relación música y literatura en una amalgama, como digo, heterogénea, sin embargo, hoy digo, me ha parecido encontrar, una vez he terminado de preparar el programa, una especie de sutil hilo conductor, algo muy tenue, difuso, nada obvio en una primera escucha, algo por supuesto no premeditado, como sí lo son las otras emisiones monográficas que de vez en cuando hacemos. Os avanzo mi hipótesis desde aquí, desde el preámbulo del programa, por ver si al esbozaros mi intuición podéis descubrir esa pista que os haga sacarle más partido a la hora que vamos a compartir. He creído encontrar, como os digo, durante la preparación del programa, que el nexo común a la mayor parte de los textos que hoy vamos a leer alude a alguna forma de extrañamiento, de deseo de alteridad, por decirlo de manera pedante. Creo que todos los textos de hoy, en mayor o menor medida, revelan el ansia de ser otro, de poner distancia con nuestra propia personalidad, de viajar, no solo en sentido literal, de acceder a espacios de uno mismo que normalmente no son desconocidos y quizá por ello no son también extraordinariamente atrayentes. Noche de viajes, pues. Y como del viaje, sobre todo del viaje interior, y cuál no lo es, como metáfora de las intenciones y el propósito, del objeto y el sentido de Buscando Leones en las Nubes, ya os he hablado en alguna otra ocasión, simplemente abandonamos aquí esta introducción y os invito a disfrutar con nuestro programa de esta noche. Zarpa de nuevo el barco de Buscando Leones en las Nubes. Bienvenidos a bordo y que tengáis un buen trayecto. Todo viaje es hacia adentro. Desprotegidos de lo propio y cotidiano, el viaje nos invita a conocer nuestro contorno más íntimo y desde la diferencia y el diálogo con otras culturas, la posibilidad de renovarlo. El viaje, como el arte, es una forma de conocimiento y deseo de lo imprevisto. Es decir, el viaje es revelación. Thank you. Ni yo ni fila bena cautecía que lumni fue a ucayeta que fabali bauyeu dunia kabum yo ni si acacha ambenanga lada ambenanga mirina masama kukelenda. Tulonge na yenwele nebi naula alina nde siya kilenye alina nde mirina kilenye na ukwanga jeka foke na yenwele nebi naula alina nde dine kilenye alina nde siya kilenye gani kela duwa ni nywanjo ya nywano ya neti duro Mi padre hacía fotos. Un día me retrató y me vi bellísima en una foto. Y ese día, viéndola, descubrí algo que marcó mi vida: que la felicidad es la belleza. Thank you. Thank you. echo de menos aquellos viajes que me hicieron tan feliz en otros tiempos, en trenes y en autobuses, entre desconocidos, viajes nocturnos sobre todo. Los túneles me encantan en la noche, el traqueteo me parece que te habla, y es estar y no estar en ningún sitio. Y luego aquella vez que una muchacha pasó junto a mí, camino del bar, y yo, aunque solo la había visto de espaldas, la seguí atrapado por el vaivén de sus caderas. Y luego, cuando se dio la vuelta, era como no se puede contar porque nadie te cree, no bella, sino como uno soñó siempre a la mujer. Y qué forma de mirar, y ese no saber si estaba diciendo «me gustas mucho» o «por qué no te largas de una vez». Ese no definirse tan de hembra a la antigua con lo joven que era. Esa sabiduría o esa torpeza, quien lo sabe, yo no, por supuesto. Yo veía mi sombra en el cristal recortada contra la noche y no me reconocía. Un rey tenía tres hijas como la plata, y la más chiquirritina, delgadina, se llamaba. Entero le recité el romance. Yo tengo buena voz para cantar bajito, pero ya empezaba a sentirme un poco ridículo ante su mirada impasible y aquel rictus que tanto podía ser de guasa como de encantamiento, cuando se puso en pie como una reina y se echó a caminar por los pasillos, y yo detrás de ella, y ella sin volver la cabeza, y qué largo era el tren, y qué vacío. Y ella apenas habló, pero se sonreía. No me sonreía, se sonreía. Y cuando acabó todo, me pasó despacio la mano por la frente y me borró cualquier rastro de arrugas. Luego dejó escapar un dedo juguetón a las orejas y después a los labios, y yo saqué la lengua y lamí su mano como un perro sediento, y ya llegábamos a una estación vacía en el amanecer, y no fui capaz ni de leer el nombre que anunciaba el lugar en el que la perdí. there's so much to carry around. Can't feel any better now. Let your children cry all over me. Let them need to prove that don't deserve you anyhow. There's so much to carry around. But if she's tall, hurting at the stitch for me, give her what she needs and another stitch for me. A este preso, sentenciado a muerte, los colegas de la cárcel le cedían el paso solo por la jerarquía de su mirada. Mientras esperaba el resultado de la apelación, jugaba a los dados en el patio y allí mismo aún podía dar una puñalada por cuestiones de prestigio. Este doble azar le hacía sentirse todavía un hombre entero. Tenía todos los hedores de la existencia pegados a su chupa de plástico, sin excluir el olor de la sangre que había derramado por una mujer. Fuera de la cárcel el mundo seguía rodando. Desde la celda oía el fragor de una autopista e incluso le llegaban los gritos de los buhoneros de un mercadillo popular. El reo llevó una vida a flor de piel hasta el día en que su abogado le comunicó que el tribunal había desestimado el último recurso y fue conducido al corredor de la muerte, donde la soledad absoluta acabó por despojarle de cualquier clase de orgullo. Primero perdió la noción del tiempo. Solo la luz y la oscuridad se sucedían indefinidamente en una claraboya inaccesible. Después olvidó su nombre, y cuando ya no era nadie, sin dirigirle la palabra, un celador lo sacaba durante una hora a un patio angosto. Allí solo había un fragmento de cielo, un ángulo de sol, el aire que respiraba y unos líquenes en el muro más umbrío. A lo largo de muchas jornadas, partiendo de la nada, con estos elementos tan puros, el preso comenzó a reconstruirse por dentro. Cada noche esperaba como un festín el ejercicio del día siguiente. Salía al patio, recibía la luz del sol en el rostro, respiraba profundamente hasta embriagarse, y luego pasaba la yema de los dedos por la seda húmeda de los líquenes para convocar la sensación de unos labios. A estos elementos esenciales, un día se unió un pequeño canto rodado que encontró en el suelo. El preso recordó que de niño le hablaba a una piedra. La llevaba siempre consigo, dormía con ella y en los momentos en que se sentía muy solo le confiaba sus pensamientos. Este canto rodado fue, de nuevo, su confidente. Pero ahora no le hablaba en voz alta como cuando era niño. Solo lo mantenía muy apretado dentro del puño para cargarlo con la energía que le bajaba por el brazo y eso le bastaba para sentir que tenía en la mano todo el universo. Sobre el granito umbrío del muro palpitaban los líquenes en forma de verdes labios. Y en el preciso instante en que el ángulo del sol incidía en ellos para incendiarlos, el reo observaba aquellos gérmenes de vida y, apretando el universo con el puño, se creía libre y exento de culpa, como en los lejanos días felices. The ponies run. The girls are young, the odds are there to beat. You win a while, and then it's done, your little winning streak. And summer now, to deal with your invincible defeat. your life as if it's real. A thousand kisses deep, I'm turning tricks, I'm getting fixed, I'm back on Boogie Street. You lose your grip and then you slip into the masterpiece. And maybe I had miles to drive and promises to keep. You ditch it all to stay alive. And kisses deep. Invincible defeat. You live your life as if it's real. A thousand kisses deep. Como un oso que despierta del letargo, nuestro Ford va derritiendo la nieve del parabrisas. Pongo las maletas en el asiento trasero, repaso el mapa de carreteras. Ahora llegas tú medio dormida, sin pintar, sin arreglar, rota por la noche pasada. Una noche de preguntas, de miedo, de ropa que entra y sale de los armarios. Una noche de nevera desconcertada. Pero hoy es distinto, y te sientas a mi lado como antes, cuando viajábamos sin prisa, a través de bosques y maizales, en esas noches de faros encendidos en busca del océano. El Ford asciende lento por la colina. Quiero viajar al sur de todos los proyectos. If blood will flow when flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun, tomorrow's rain will wash the stains away. But something in our minds will always stay. Fragile we are, how fragile we are. Sentado frente a la costa, volví a pensar en la rara perfección del mundo que dividía sus espacios para hacer más compleja y cabal la vida y a la vez separar a los hombres y hasta a sus pensamientos. En una época, aquellas ideas y la fascinación por el mar tuvo que ver con los deseos de viajar y conocer y volar sobre los otros mundos de los cuales estaba separado por el mar. Alaska con los exploradores y trineos, Australia, la Borneo de Sandokán. Pero hacía ya muchos años que se había acostumbrado a su destino de hombre anclado y sin viento a favor. Se conformaba entonces con soñar, sabiendo que solo soñaba, que alguna vez viviría frente al mar, en una casa de madera y tejas, siempre expuesta al olor de la sal. En aquella casa propia escribiría un libro, una historia simple y conmovedora sobre la amistad y el amor, y dedicaría las tardes, después de la siesta, que tampoco había escapado a sus cálculos, en el largo portal abierto a las brisas y terrales, a lanzar unos cordeles al agua y a pensar como ahora, con las olas bailándole los tobillos, en los misterios de la mar. Thank you. conforta la quimera de otra vida. Estar en cualquier parte salvo aquí. Regir la soledad con más dominio. Ser valiente en el mar y astuto en tierra. Errante en el sentir, firme al pensar. Que el destino contenga otro destino y que tus ojos nieguen lo que miran. Conforta este saber misericorde, ser lo que nunca habrás de ser y arrastrar por el mundo ese fantasma. Nos besamos y se iluminó el mundo. Aniwa kerge, aniwa aniwa konge, aniwa kerge, aniwa kerge, aniwa aniwa konge, aniwa kerge. Samba ala gestu arnala, nyinga banyi konga nyongi hon siyo. Samba ala gestu arnala, nyinga banyi konga. Nyongi hor siyo Aniwa kerge Aniwa aniwa konge Aniwa kerge Aniwa kerge Aniwa aniwa konge Aniwa kerge Samba ala Gestu arnala Nyinga bayi konga Nyongi hor siyo Samba ala Gestu arnala Nyinga bayi konga Nyongi hor siyo Samba ala Samba ala Samba ala Samba ala Samba ala Samba ala

could I just turn and stare in icy silence? What was I to do? What can one do when a love affair is over? El tren aguarda, resopla, recupera fuerzas. Crujen las vías y crujen sus tripas metálicas. Los motores siguen en marcha, porque ¿quién garantiza que el maquinista podría encenderlos de nuevo si los apagase ahora? Quizás el tren tema morir en una de estas paradas. Entre fantasmas de ancianos, que de vez en cuando recorren los andenes con la esperanza de sorprender el regreso de esos hijos o nietos, que hace mucho, años, siglos, desoyendo la llamada de la tierra, hicieron las maletas sin reconocer que aquello que emprendían era una huida. Jóvenes que en el último momento vacilaron y volvieron la vista atrás para llevarse grabadas en la retina las lágrimas de sal de una madre, la mandíbula apretada de un padre, la mano de una hermana agitándose en el aire. Adiós, adiós. Su piel blanca, pálida, transparente. Un río revuelto de venas, su piel. Su figura encorvada, viejo su cuerpo antes de tiempo, porque el tiempo no es el mismo para unos que para otros. El tiempo no pasa igual para todos. I can see the light of a clear blue moon. everything's gonna be alright. It's gonna be okay. Debemos terminar porque, como tantas otras veces, se nos ha echado el tiempo encima. Espero que os haya resultado estimulante nuestra emisión de esta noche. Una emisión en la que seguro os habréis mecido, transportados por la delicadeza de las canciones de Rokia Traoré, Annie Lennox, Tindersticks, Leonard Cohen, Cassandra Wilson, John Coltrane, Mojave 3, Diogal, Paula y Jacques Morellenbaum con Ryuichi Sakamoto y Alison Moorer. Confío en que también la profundidad, la intensidad de los textos os hayan llevado lejos en vuestro deseo, en vuestra imaginación, en vuestro pensamiento, en vuestra reflexión. Unos textos escritos por Frederic Amat, Lolo Rico, Enriqueta Antolín, Manuel Vicent, Pablo García Casado, Leonardo Padura, Felipe Benítez Reyes, Luciano Ejido, Pablo Dors y Antonio Fontana. En fin, que esto se acaba por hoy. Nos veremos aquí el lunes que viene. Alberto Marcos en el control y Alberto Sansegundo en el guión y la presentación. Pasad una buena semana. Adiós. Mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon querida, mon quer